La Ola Blanca, un programa infantil bien chévere, conducido por los muñecos Carozo y Nariguetazo. Un chico, dos chicos, tres chicos indios. Los simpáticos personajes juegan y se divierten en una plantación clandestina. 10 chicos indios hay. Además, la presencia del niño prodigio, Marcelo Narcote, y del hada Blancanieves, quienes te harán ver dibujos animados sin la necesidad de proyectarlos. Un programa de entretenimiento sin delirio. Hoy estamos del tomate. Usted debe probar nuestra mercadería y decirnos cuánto vale. Además, preguntas y respuestas. Y ahora el señor Facha Cartel contesta. ¿Dónde encanutaste los 15 ladrillos de marihuana, Manu? Contestá, basura, dale. Pará, loco, qué mala onda. ¡Está pibe! ¿Cuál es la tuya? ¡Contestá! ¡Vaya, vaya, loco! Infeliz. ¡Ay! ¡Contestá, dale! ¡Viejo, cuál es! ¡Pará! ¡Viejo, qué mala onda, loco! ¡Vaya, vaya! ¡Hoy estamos del tomate! Para superar el bajón con fabulosos premios, prisiones preventivas, viajes a Villa Devoto y estadías en Sierra Chica. Nueve Narco, la noticia al toque, vieja. Estamos transmitiendo desde la Cámara de Diputados, quienes debaten acerca de la ley de estupefacientes. En estos momentos realizan una prueba sobre las sustancias que pueden ser consideradas alucinógenas. ¿Ese proyecto, loco, cuál es? Pará, loco, sos un careta al final. Señor presidente, habilite, loco. Loco, traigan una. La cámara pasó a cuarto intermedio hasta que pinte un poco de lo que trajo el diputado Carlos del Mogra, ya que los diputados se encanutaron y ninguno quiere despegarse de su línea. Deportes de una. Hoy la historia de un boxeador excepcional, Ubi Sake, sus sueños, sus proyectos y sus aspiraciones para lograr una buena bolsa. Recuerde, Ubi Sake en Deportes de una. Encuentre la paz con el Club 700 Gramos. Tú estás triste, apagado y cabizbajo, pero todo puede cambiar. Deja que el Club 700 Gramos te haga un envío de nuestro excelso ácido litúrgico. Compra una dosis y llegarás al cielo, y lo verás al Señor. Si compras dos, el Señor irá a tu casa. Y si compras tres, también te lava los platos y te asesora en economía. Recuerda, conviértete al Club 700 Gramos. Una línea directa al cielo.